he sentido amor por primera vez. Nunca imaginé que iba a ser de ti. El goleador. Eso tú. Sentido, a ver. Muchachos.